Desde finales de la década de los 80 hasta nuestros días, la música metal se ha combinado de manera exitosa con la música clásica, dando origen a su género conocido como metal sinfónico, que ha ganado auge desde comienzos de los 90. Este género combina los elementos propios del rock, como guitarras pesadas, bajo y batería, con elementos de la música académica, como lo son orquestas, coros y voces líricas. Lo más común en este género es el uso frecuente de voces femeninas, entrenadas en canto clásico y ópera, para así acentuar su estética sinfónica. Su mayor explosión se centra en los países escandinavos. Desde aquí, el género se ha proyectado hacia el resto de Europa y alcanzando un poco los Estados Unidos, siendo Finlandia el lugar del que surgen más agrupaciones de este género. Entre las contadas, se pueden destacar agrupaciones como Nightwish, Sonata Ártica, Apocalíptica, y épica. De Italia, Rhapsody of Fire, y de Holanda, Within Temptation. De América, grupos como Evanescence, Camelot, que no son directamente elementos del género, pero brindan una aproximación cercana a este estilo.